En un mundo empresarial en plena transformación digital, en el que la nube y el Internet de las cosas se expanden exponencialmente, los retos por proteger la seguridad de los datos, la información personal y sensible y las infraestructuras críticas son motivo de preocupación de los directivos y desafíos para los responsables de la ciberseguridad. Acronis es una empresa que desarrolla software de gestión de almacenamiento y ha dado a conocer sus predicciones de ciberseguridad y sus pronósticos para 2020. Ahora conoceremos el contenido de este informe conversando con Alessandro Perotti, Channel Manager de Acronis en Italia y España. Conectamos con Milán. Alessandro, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, Jaume. Buenos días a todos. Comenzamos hablando de los ataques de ransomware, que es como se define a un software malicioso que al infectar un equipo le da al ciberdelincuente la capacidad de bloquear un dispositivo desde una ubicación remota y de encriptar nuestros archivos quitándonos el control de toda la información y los datos almacenados. Este virus informático lanza una ventana emergente en el que nos pide el pago de un rescate generalmente en moneda virtual. ¿Cuál es la tendencia actual de estos ataques y a quién van dirigidos? Nosotros vemos que son ya varios años que hay ese fenómeno de los ransomware. Los ransomware son malware, software maliciosos. Es un negocio que se desarrolla y que intenta crecer y que intenta ser siempre más específicos en los ataques. Al principio los ataques eran más en pequeños usuarios, o sea, el ordenador de un usuario de consumo podía ser más atacado porque se hacía un phishing bastante sencillo, se enviaban mail y el ataque se basaba sobre el poco conocimiento del usuario. Ahora ya vemos que van a cambiar porque quieren siempre más dinero e intentan con menos ataques o más dirigidos a obtener más y más dinero. Así que los ataques van siempre más centrándose en grandes empresas donde cada minuto o el tiempo de inactividad va a costar un dinero enorme. Nosotros nos vemos, por ejemplo, en Acronis estamos muy especializados, por ejemplo, en automation y en automotive, o sea, en empresas que tienen línea de producción que cuando se paran se pierde muchísimo dinero por cada segundo que no se trabaja. Así que los ataques se van a dirigir más y más a estas grandes empresas donde a lo mejor tienen línea de producción o donde hay, por ejemplo, muchísimos usuarios interconectados. Si pensamos en una empresa de 100.000 personas, por ejemplo, 150.000 personas, es mucho más fácil que se pueda entrar con un ataque con un mail o a través de un phishing, pero afectar a muchísimas más usuarios. Además de las grandes empresas, donde claramente hay mucho más dinero que se puede preguntar para desbloquear los datos, también lo vemos como ataques a organizaciones gubernamentales o empresas de atención médica, porque aquí también es mucho más probable que vayan a pagar mucho dinero para desbloquear la situación. Si pensamos en un servicio público como, no sé, correo o otro servicio público como hospitales, donde no se pueden dar soporte a las personas desde un punto de vista físico, o no se pueden dar, por ejemplo, un servicio público a miles o millones de personas, esto hace sí que las empresas van a ser empujadas para pagar más fácilmente y más dinero. Otro de los puntos a tener en cuenta son los ataques de ingeniería social, que consisten en engañar a la gente para que cedan su información personal. Por ejemplo, contraseñas, datos bancarios o para que permitan el acceso a un equipo con el fin de instalar software malicioso de forma inadvertida. ¿Qué datos tenéis de estos ataques? ¿Su crecimiento es porque es más fácil de engañar? Claro, pero sí, sobre todo hay dos cosas. Las redes sociales van a tener siempre más y más usuarios y estamos hablando de billones de usuarios. Si contamos en los primeros cuatro, decimos, aplicaciones de redes sociales, tenemos billones y billones de usuarios. Y vemos que en estas redes sociales se empiezan a tener también mucho negocio, ventas y compra de objetos entre privados, por ejemplo. Es decir, las conexiones son siempre más y sobre todo también, además de las redes sociales, también las plataformas de ventas online son siempre más. ¿Esto qué hace? Hace así que se puede engañar mucho más fácilmente a las víctimas, porque es normal por una víctima que en estas páginas de redes sociales para darse de alta o para hacer una compra online, se van a dar propias informaciones personales. La tarjeta de crédito, informaciones personales de nombre, apellido, o sea, le vamos a dar todas nuestras informaciones personales, las credenciales de inicio de sesión, la contraseña, porque pensamos que muchas veces la página web que donde estamos poniendo nuestros datos es segura, porque una de las cosas que hacen ahora es crear páginas web que son exactamente iguales a la página original donde nosotros queremos darnos de alta. Solo que a lo mejor el usuario medio, decimos, no va a mirar exactamente el URL original. Podemos pensar en un servicio de correos, un periódico que tiene su página web y a lo mejor no necesitamos darnos de alta para descargar cualquier material o para comprar algo. Las páginas web son exactamente iguales a la original y nosotros le vamos a poner todos los datos para darnos de alta, la contraseña, la tarjeta de crédito para hacer una compra y no nos damos cuenta que le estamos dando a estos ciberdelincuentes todos nuestros datos. Además, por ejemplo, van a ser siempre más específicos los ataques a través del código JavaScript, por ejemplo, maliciosos. Si pensamos siempre en una página web de un periódico, por ejemplo, hay muchísimos enlaces a otras páginas a través de JavaScript o que se refieren no a la página original del periódico, sino que a otros servicios externos que pero están publicados dentro de esta página, porque es una página pública con muchos accesos. Todos estos enlaces muchas veces puede ser que tengan una conexión con un ransomware o que nos envíen en una otra página donde se puede sufrir un ataque. Además, si puedo añadir algo, también hay varios tipos de browser. Bueno, los más utilizados son 3 o 4, pero hay varios. También aquí, si no se actualizan el navegador, puede ser que se vayan a sufrir ataques. Para darte un ejemplo, ¿tú te acuerdas del WannaCry, por ejemplo? Sí. WannaCry empezó a hacer un ataque en 2017, en enero. Nosotros sabemos que todavía, después de 5 o 6 meses de primer ataque, se tuvieron por lo menos otras 2 olas de ataques. ¿Y sabes por qué? Porque no los usuarios o las empresas no actualizaron con las varias aplicaciones de los varios equipos. O sea, se sufrió un ataque, se actualizaron las máquinas, se limpiaron las máquinas, pero no todas de las empresas. Y, por ejemplo, puede ser que una aplicación no haya sido actualizada después del primer ataque y la máquina ha sufrido una segunda ola de ataque. El navegador es una de las puertas para entrar en las máquinas. Y si no se actualiza, además, ahora siempre más tienen funcionalidades de protección y se necesitan actualizarlos exactamente por esto, porque al no tener una aplicación actualizada se puede ser que los ciberdelincuentes hayan desarrollado una forma de ransomware o de malware más especializada para entrar en donde no hay una protección. Las infraestructuras críticas son las que sin ellas una sociedad no puede mantener el ritmo de vida que ha mantenido con anterioridad. Un ataque generaría una situación preocupante a todos los niveles. ¿Qué perfil tienen estos ataques? Bueno, son siempre más avanzados contra las infraestructuras, como decíamos antes, en entorno gubernamental o médica, pero si pensamos también en sector energético o instituciones financieras o otras organizaciones gubernamentales, si pensamos también, por ejemplo, ejército o otros tipos de organizaciones de este tipo, los ataques van a ser siempre más mirados a este tipo de organizaciones porque pueden, como decíamos antes, obtener más dinero y tener más visibilidad a nivel mundial y tener un mayor impacto a nivel financiero y sobre todo político. Si pensamos a lo que hace 4 años más o menos, pasaron en las elecciones de Estados Unidos y todavía ahora seguimos con este tipo de problemas. Es decir, a través de las redes sociales pueden violar datos privados o confidenciales de usuarios y utilizarlos para atacar el proceso electoral o atacar a partidos políticos para mirar las agendas, planes e informaciones internas, decimos, muy importantes. Alessandro, en vuestro informe indicáis que los atacantes se vuelven más sigilosos. Sí, lo que antes era sobre todo una actividad, decimos, de phishing a través de mails, ahora ya se van desarrollando otras formas de ataques. Los de ciberdelincuentes utilizan siempre más las mismas herramientas que nosotros utilizamos para protegernos. Utilizan archivos públicos compartidos que normalmente utilizan conexiones seguras. Ellos mismos utilizan estas mismas conexiones seguras para hacer ataques de malware o hacer phishing. Hay muchos servicios de, por ejemplo, de archivos públicos o sincronizados o compartidos. Los atacantes van utilizando siempre más estos tipos de conectividad, de conexiones, donde las empresas o los usuarios piensan estar más seguros. Pero se desarrolla, como decíamos al principio, es un negocio y por estos ciberdelincuentes es un negocio. Entonces ellos se desarrollan y se vuelven para intentar ir adelante de todos los que nosotros hacemos para luchar. Se escuchan ya de situaciones en que los atacantes utilizan la misma forma de trabajar del equipo rojo, del Red Team. Red Team son estas, decimos, empresas o equipos que planean ataques a empresas para verificar el estado de seguridad de las empresas mismas. Y los atacantes empiezan a utilizar esta misma forma de trabajar, o sea, este canal para atacar a las empresas. El uso no detectado de un dispositivo informático ajeno para extraer monedas digitales se conoce como criptohacking. ¿Qué vigencia tiene este malware? Esto vemos que va a ser tener menos impacto y menos utilizado, va a disminuir en general, también si todavía es muy utilizado, para varias razones. Uno es, como decíamos antes, los navegadores, por ejemplo, de los equipos van a ser más actualizados y pueden detectar ese tipo de ataques. Los proveedores de seguridad van a ofrecer siempre más protección contra la criptominería, es decir, que sean desarrollados herramientas de la empresa de ciberseguridad que van a detectar y a parar este tipo de actividades. Y además decimos que el valor de las criptomonedas va a ser siempre menos rentable, va a caer, es menos rentable. Así que menos dinero se puede sacar, menos interés tengo en organizar estos tipos de ataques. La realidad es esta, que es siempre el dinero que va a ser el tema principal de estos ciberdelincuentes. Cuanto más dinero pueden obtener, bueno, más empuje en desarrollar ataques o a ser más tecnológicos, como decíamos antes, más sigilosos. El tema que es las criptomonedas están perdiendo valor, bueno, menos interés y menos ataques vemos en de este tipo. La nube y el área del Internet de las Cosas están creciendo. ¿Son parcelas atractivas para los atacantes? Sí, son parcelas atractivas porque cada objeto que genera datos y que tiene una conectividad puede ser una puerta para entrar. Ahora tenemos, no solo en tema de usuarios, single usuario, muchísimo en casa y tenemos muchísimos objetos de IoT. Pero si pensamos siempre también en las empresas, hay siempre mucho más dispositivos que utilizan la conectividad, internet, que crean datos y comparten datos también para permitir el trabajo de la empresa misma. Así que no solo se van a utilizar estos dispositivos para entrar y robar datos como conversaciones personales, datos comerciales, pero si pensamos en empresas también entrar en máquinas industriales y, como decíamos al principio, Cuanto más dinero pierde una empresa a sufrir un ataque y a no trabajar, más dinero está disponible a pagar. Lo mismo con dispositivos de IoT. O sea, hay dispositivos que están conectados ahora a maquinaria industrial y que pueden ser atacados y parar a líneas de montaje y obligar a la empresa a pagar un rescate para poder empezar a trabajar otra vez. Alessandro, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la seguridad cibernética? Siempre más empresas tienen, decimos, van a tener, decimos, proyectos de inteligencia artificial. Y esto pasa también para los ciberdelincuentes. Están empezando a utilizar ellos también inteligencia artificial. Pero esto porque en la seguridad cibernética, en la cybersecurity, se va a adoptar siempre más. A principio se utilizaba más una forma de machine learning, o sea, la máquina aprendía a cómo protegerse, pero ahora ya se necesita una evolución después del machine learning. No es solo aprender a cómo resolver un problema y en este caso cómo contrastar un ataque. Se necesita también desarrollar el conocimiento en forma autónoma, y esto es inteligencia artificial, para prevenir cómo se van a evolucionar los ataques. La inteligencia artificial va a ser siempre más útil para detectar futuros ataques, para detectar anomalías o cómo van a desarrollarse futuras anomalías de un software, por ejemplo. Por último, estas son vuestras predicciones de ciberseguridad y pronósticos para el 2020. Ahora es el momento de reaccionar con medidas preventivas. Claro, sí. Lo que es realidad y que nosotros decimos en Acronis como empresa que nacimos como expertos en protección de datos y al mismo tiempo lo dicen otras empresas como por ejemplo Symantec, que desde siempre ha sido una empresa de protección de antivirus. Nosotros decimos el backup no es más suficiente para protegerse y al mismo tiempo solo antivirus no es suficiente para protegerse. Lo que se tiene que tener ahora para una ciberseguridad más completa y fiable es un conjunto de varias tecnologías que puedan utilizarse conjuntamente, siempre conjuntamente, donde yo puedo tener una ciberseguridad, o sea, un antivirus, un antimalware que me permita detectar, protegerme, reaccionar a los ataques. Con la inteligencia artificial puedo saber casi en adelante cómo se va a evolucionar un malware, la evolución de un malware y anticipar la protección. Y al mismo tiempo, como no hay el 100% de la seguridad de un antivirus o de un antimalware, tener herramientas como por ejemplo el backup o la gestión desde remoto de máquinas que me permita recuperar muy rápidamente. Lo que estamos haciendo en Acronis es exactamente eso, desarrollando tecnologías que trabajan conjuntamente para que podamos dar protección de datos con backup, la posibilidad de recuperar mis datos o mis máquinas en cualquier momento después de un ataque que no he podido parar con funcionalidades de antivirus y de antimalware, pero al mismo tiempo tener herramientas que me permitan gestionar siempre muchas más máquinas con un único administrador, usuario, porque como decíamos, el número de los dispositivos va a crecer en forma exponencial, así que por cada singular persona que necesita cuidar decenas o cientos de máquinas, pueda tener herramientas que le permitan gestionar en una forma más sencilla y más rápida. Así que herramientas para gestionar las actualizaciones, monitorizar, hacer prevention test y al mismo tiempo, conjuntamente con estas herramientas, antivirus y backup. Es lo que nosotros llamamos cyber protection, la ciberprotección en Acronis. Alessandro, gracias por compartir con nuestros oyentes vuestras predicciones de ciberseguridad. Muchas gracias a todos y a Territory Mac y a ti, Jaume, para esta entrevista y estáis conectados con Acronis porque, como decía, vamos a sacar en las próximas semanas novedades muy importantes en temas de Cyber Protection y con novedades. Podéis siempre mirar en nuestra web, acronis.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias y buen día a todos. Sintonizas Territory Mac.